Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya viene clareando en la comarca andina y los bichos ya se han despertado. Y en cualquier momento, el poncho de los pobres también nos visitará. Y nosotros estamos entre amigos. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía en esta mañana fresquita, pero muy linda, porque estamos en una época donde los colores, el gris y el blanco, es una compañía que nos trae nostalgia y también algunas otras cosas como cómo la estará pasando el vecino. Me he quedado sin leña, ¿vio? Pero todo eso hace en esta época. Y está bueno en la medida en que nos acerquemos con un mate al vecino para ver si le está faltando algo. O simplemente como para decirle cómo podríamos hacer para ayudar al otro. Bueno, todas esas cosas traen estas mañanas así, muy, pero muy linda, aquí en la comarca andina. Así que sean bienvenidos a este vuelo que tenemos todas las mañanas, los sábados, por supuesto, nosotros, entre amigos. Para unos mates, estamos dispuestos. Antes que nada, quiero mandar un saludo enorme a los amigos, colegas, no sé si colegas, no me siento de ese lado, a los amigos periodistas, compañeros, aquellos que hacen de su profesión un arte. Así que para todos ellos, sean saludados también de aquí, de este programa Entre Amigos. ¿Sabes que el Día del Periodista, el 7 de junio, fue porque en su momento, allá hace mucho tiempo, nació un diario que se llamaba La Gaceta. Y a partir de ahí comenzamos a informarnos a través de lo que eran en su momento los diarios. Y ahí por eso se impuso el Día del Periodista. Y que es una profesión sumamente importante en esto de cómo nosotros nos informamos, de cómo buscamos aquellos que nos pongan un poco los pies sobre la tierra. Siempre buscamos eso. Y entonces tenemos a periodistas amigos y a aquellos que no nos podemos ni ver ni escuchar. Pero eso es normal en la medida que uno empieza a identificar quién es quién, para dónde patean, a qué se dedican o para quiénes. Entonces, cuando uno manda un saludo para todos los periodistas, sabe que en el fondo le está mandando a los compañeros, a los amigos. Yo especialmente quiero mandarle un saludo enorme a alguien que como periodista es para sacarse la gorra y ponerse de pie. Es una compañera que la semana pasada, por esas cosas de la vida, también la mencionamos. Vaya a saber por qué. Será porque en estas cosas de la lucha está presente siempre. Es nuestra compañera y querida Susana Lara, que sabemos que anda por ahí, por esos lugares como a ella le gusta. Y siempre le gustó estar en algún lado. Pero saber que en un diario, en una, hoy a través de las redes, en una radio quizás la podemos escuchar. Así que un saludo enorme, y si usted la conoce, dele un saludo de parte de Lorena y Juan y dígale que nosotros la apreciamos mucho. Pero Eduardo Galeano en su momento también hizo algo como para también entender la otra parte del periodismo o del periodista en este caso. Dice Eduardo Galeano: Jesús te mira, vayas donde vayas, sus ojos te siguen. La tecnología moderna ayuda al Hijo de Dios a cumplir sus funciones de vigilancia universal. Tres capas de plástico polarizado que blanquean sucesivamente el paso de la luz le facilita la tarea. Allá por los años 61-62, una de estas imágenes de ojos corredizo llamó la atención de un periodista, Julio Tocavilla. Iba caminando por una calle cualquiera cuando se sintió observado. Desde una vidriera, Jesús le había clavado los ojos. Retrocedió y la mirada de Jesús retrocedió. Se detuvo y la mirada se detuvo. Avanzó y la mirada avanzó. Esta señal divina le cambió la vida y lo sacó de pobre. Poco después, Tocavilla voló y por medio de la embajada de su país en Haití consiguió una audiencia con el presidente vitalicio Papa Doc Duvalier. Llevaba un gran cuadro bajo el brazo. Tengo algo que mostrarle, excelencia, dijo. Era un retrato del dictador. Los ojos se movían. Papá Doc te mira, explicó Tocavilla. Papá Doc asintió con la cabeza. No está mal, dijo, yendo y viniendo ante su propia imagen. ¿Cuántos puede hacer? Le pago lo que sea. Y así, Haití se llenó de miradas vigilantes y el inquieto periodista se llenó de dinero. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Oh, Estamos entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas, Comunitaria del Bolsón. Honrar la vida, de eso se trata. Si cada uno de los que estamos al frente del micrófono, por lo menos si intentamos eso, creo que ya estamos haciendo algo muy importante. Y como nosotros necesitamos compañía y necesitamos amigos, yo vengo con mi compañera. El sol que ilumina las mañanas, así que muy buenos días. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Cómo está usted? Buen día, Juan, acá disfrutando ya tempranito un matecito, esos que te despiertan. Creo que esos activan la vida también. Sirva así un amargo, mi amigo, para que se despierte. ¿Usted cómo anda? Bien, muy bien. Bastante bien ya de mi recuperándome lentamente. Es muy lenta la cuestión. Pero acá estamos tratando de, bueno, hacer lo que sabemos o intentamos hacer. Y nos gusta. No solamente es una pasión, es algo que nos atrae, sino que también lo hacemos por esta cosa de saber que hay otros, otras que nos escuchan y por así hasta nos esperan y todo. Así que por eso venimos con esa gana en esta mañana fresquita, por si no se dio cuenta. Inesperada, pero bueno, primeramente también un saludo a toda la audiencia y a todos los radioparticipantes que ya desde la camita, desde preparándose para el trabajo, desde algún lugar, están ahí ya prendidos a la radio, y que para que nosotros podamos estar ahí en contacto con ellos, ¿qué necesitamos? Necesitamos los operadores, los técnicos, para que nos prendan el micrófono, pongan la música y todo eso que significa, y además prendan la salamandra de la FM Ala, la comunitaria, para que los que venimos a hacer radio aquí sentadito el micrófono vamos a estar calentitos. Sí. ¿Y ellos son? Ellos son Io y Abby, está en este momento acompañando acá en los estudios también a Io. Pero muchísimas gracias, Io, por todo lo que hace para que nosotros podamos estar de este lado, y a su vez, al estar aquí de este lado, con todas las manos mágicas de Io, estamos allá, en algún hogar, en algún auto, en alguna obra, nos están escuchando. A través de las redes sociales, a través de internet, a través de un celular, de una computadora, vaya a saber en qué lugar estamos. Y los que son fanáticos están conectados ya a la red Enfoque, que es la otra parte donde usted tranquilamente, teniendo por supuesto internet, nos puede sintonizar tranquilamente. Pero para aquellos dormilones que se quedaron, bueno, hoy los que están aquí en la comarca, seguro un rato más en la cama, si quieren lo pueden volver a escuchar también por la red Enfoque, pero en la red Enfoque va a encontrar muchas radios. Sí. A las una, y también Radio Encuentro de Viedma, que allí salimos nosotros a partir de la una de la tarde, más o menos, nos puede volver a escuchar. Si es que se quedó dormido y no tiene ganas de levantarse. Así que bueno, compartir esta linda mañana con todos y todas ahí. Con esta linda mañana y rara, ¿no? No está notando así como que, ¿qué hago? Está lloviendo, sale sol, media horita de una terrible helada, vuelve a llover, empieza a nevar. Sí, ¿Cómo te mantiene activo eso? Porque... Mírenos a nosotros qué activo nos mantuvo. Claro. La heladita nos hizo caminar porque se puso ahí medio. ¿Para qué sobreexigir a...? Claro, y además caminar nos hace bien. Nos hace bien. Además en la mañana. Es como decías que te activa un montón de cosas. ¿No? Es otra la carga de que genera a mí personalmente, ¿no? Es como otra cosa. Aunque ahora estaba así con un... esa fiaquita, pero ya con esa cosa de chispita a la vez de ese aire de la mañana. Saludo enorme a todos aquellos amigos vecinos que por la lluvia tenían inundado su patio, le costó un montón entrar a su casa porque los arroyos que venían por la vereda o por allí, ni siquiera por la vereda, sino por lugares que es insólito. Y bueno, le costaba llegar a su casa. Y yo quiero saludar especialmente a Margarita, que para salir de su casita es toda una travesía, es un riesgo. Más que a travesía, es todo un riesgo que tienen que pasar Margarita, muchos vecinos de ese barrio. Del que anda a pie, ¿no? Porque el que anda en auto corre sus riesgos también, sí. Porque no sabe qué hay debajo de esa laguna de agua que pudo haber provocado la lluvia, y también podés correr tus consecuencias. Pero el que va de a pie no tiene por dónde pasar más que por la laguna de agua. Y creo que esto, ¿no? No hacerlo visible antes de que sea una inundación las cosas, no cuando sea, la noticia sea que hubo una inundación. Creo que tenemos que empezar con el antes, que la noticia sea, hay que hacer esto para que no suceda aquello, y que el Estado o los organismos correspondientes tengan de prever esas cuestiones para no llegar a la noticia, hubo una inundación, está sucediendo esto, prevenir. Sí, y por supuesto con ese compromiso de que tratamos de tener por vivirlo, por sufrirlo. Nosotros desde que estamos haciendo esto siempre dijimos y siempre mencionamos uno de los arroyos, que es el Arroyo Negro, que había que limpiarlo, había que, bueno, sacarle las ramas, porque en el barrio Sin Vivienda, en la primera lluvia estoy hablando, ¿no? Ya no en estos días, volvió a rebalsar. Y por esas cosas que tiene por allí, el día anterior habían pasado la máquina. Vaya a saber por qué, porque había empezado a llover. Porque la máquina cuando llueve, medio como que el piso se pone más blando, entonces pasan la máquina. Uh-huh. Habían pasado la máquina y por suerte ese rebalsado del río, el arroyo, se fue por otro lado. Bien. Pero si no, se mete entre las casas de los vecinos. Que ha pasado ya, en el 100 Vivienda ha pasado. Y ocurre otra cuestión, otro fenómeno, que también es importante mencionarlo, que hay lugares de viviendas que están en lugares donde, como nosotros aquí, en lugares donde le pertenece a un arroyo, le perteneció en su momento a una vertiente. Entonces estamos en un lugar donde llueve y la napa empieza a subir y encontramos lagunas en nuestro patio. Sí, aquellos que tenemos, que tienen patio, ¿no? Que no todos tienen la posibilidad de los recursos para en su terreno o en el lugarcito que tienen para vivir, de hacer un buen relleno, un buen drenaje, eso, tienen solo para hacer su techito. Entonces creo que tenemos que ver cómo también desde los organismos, esto también, ¿no? Cómo poder ayudar a que no sucedan lo que después vive la gente, ¿no? Estar en su propia casita y lo poco que por ahí tienen con esfuerzo se les moje, es entre agua. Bueno, hemos escuchado a algunos comunicadores, algunos voceros, decir, por ejemplo, y que se jodan porque ese lugar fue una toma. Entonces, en esa toma no llega el servicio básico que le corresponde a cada ciudadano. Mm. Claro, se fueron y se instalaron ahí y que se jodan. Que se jodan. Entonces, ese que se jodan es el que hablábamos la semana pasada nosotros con el tema del pobre. Porque, claro, es pobre. Que se joda. Entonces, le doy el borcego que me sobra. No, que además está roto. Pero a él le puede servir. Sí. Entonces, es lo que hacemos siempre. No el fideo que como, sino el más barato. Claro. Y de esa manera también le mandamos las máquinas o le solucionamos el problema en el terreno. Después, cuando ya arreglamos todo el resto. Entonces, a los que por allí llaman muchos que pagan impuestos. O otras cosas. Uh-huh. Entonces, también eso es una gran verdad que ocurre aquí en nuestra comarca. Y sabemos, porque vivimos en los barrios y recorremos y tenemos vecinos, tenemos amigos, sabemos de esa situación que la están pasando muchos. Por ejemplo, la subida de greda. Porque la subida de greda mucho lo hablan de las personas que tienen auto. Uh-huh. ¿Por qué no hablamos de aquellos que van caminando y que a veces a cuatro patas le llamamos uh-huh. nosotros? Caminando para poder subir esa subida famosa de greda. Porque allá arriba hay mucha gente. Y muchos también son pobres. Uh-huh. Y muchos están en una toma. Entonces, ¿qué se jode? Esos son seres humanos. Hay niños, mujeres, hombres, que tienen su laburo. No voy a decir que son... pero viven en un lugar donde también necesitan la ayuda, el aporte que tiene que tener, en este caso un municipio, la comunidad, acercarse. No ahora, ahora ya es tarde, ya fue. Tiene que ser antes, para que las cosas no ocurran. Claro, para que la noticia no sea siempre lo trágico o el problema, sino para que la noticia sea la solución a que no haya ese problema, ¿no? De hacer antes las cosas. Con esto que hablabas también, ¿no? Como ejemplo del Arroyo Negro, no es solo una responsabilidad de los organismos de mantenimiento, sino de cada uno de nosotros ser responsables también de no tirar basura o ramas al canal, una botella, eso, porque también somos parte de este estado que tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, si yo estoy tirando una botella a ese canal, también estoy perjudicando a ese vecino que el día de mañana se le desborda el canal y le llega el agua a su casa. Entonces, creo que es una cuestión de humanitaria, de comunión, de pensar que hay un otro. Si yo hago esto, la consecuencia la puede sufrir otro. Sí, una de estos que vos estabas hablando de que se tapa la alcantarilla, uh-huh. cuando mencionábamos el barrio Terminal, una de las cosas que nos pasó fue eso, que nos encontramos con un... que le dijimos badén en su momento, pero no fue un badén, eso fue un montón de arena, de piedra, para que el agua no se le metiera al vecino, que es el que tapó la alcantarilla. Okay. Eso fue lo que pasó, digamos. Entonces desviaron el arroyito que viene, que es natural, ese era su lugar original, y ahora se va por el lugar donde, como Margarita y otros más, le cuesta un Perú poder pasar. Entonces se hace una laguna enorme, porque no le dieron el cauce, fueron y taparon para que el agua no se metiera a la casa del vecino. Pero de un vecino. No le dieron el recorrido que corresponde. Claro, que pero se olvidaron de que había más vecinos más abajo. También. Ese es el problema. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren, pero ocurren que nos damos cuenta después que pasan. Pero realmente eso se viene pasando de muchísimos años. Como por ejemplo, esto de que está bueno que lo hayan hecho, los famosos puentes, para que la gente pudiera pasar los arroyos que se dan en la avenida cuando llueve mucho. Pero en algunos lugares no hay. En el centro, por ejemplo, que le llamamos ya en un centro de la ciudad, no hay. No existe eso, entonces tiene que pasar por el medio del agua. Y es todo un trabajo en conjunto, es una cosa y otra paralela, porque yo hago el puentecito este de hierro para que poder cruzar el charco que se genera en el asfalto, pero no limpio todo el recorrido del asfalto y entonces en vez de ser un arroyo medianamente angosto para transitar, pasarlo por arriba del puerto. Es un arroyo que se hace más de medio asfalto, te abarca. Pero es porque tampoco, si uno observa, hay mugre que obstruye el circular del agua hacia acá, ¿no? Hacia abajo, para desagotar en calculo yo que debe estar previsto para que desagote en un arroyo el que da al paralelo. Claro. En algún lado se va. Yo uso eso, ¿no? Sí. Sería eso. Sí, bueno. Era lógica. Si tenés un arroyo, mandá el agua para que se vaya para ahí. Pero bueno, hay lugares que los desagües se tapan. Bueno, hay un montón de cosas que no depende solamente de echarle la culpa al municipio, sino depende de un montón de cosas que son nuestras. La bolsa de basura, bueno, todas esas cosas que ocurren. Uh-huh. Pero además, para agregarle más, y con esto termino, es los autos. ¿Por qué cuando llueve andan tan rápido? Sabiendo que vas por el agua, y hay gente que va caminando, por más que esté a 5 metros de donde vos pasás, lo vas a mojar igual. Sí. Se va mojando con la lluvia, y vos vas a pasar con tu camioneta a 120 por la ruta, por la calle, hermano, estás mojando gente. No está haciendo favor a nadie, está mojando. Entonces, o no sos de acá, o si sos de acá te está mandando la parte para que miremos tu camioneta. No nos importa si tu camioneta, disfrútala, pero no nos mojes. Me lleva mis recuerdos de empapaditas de... Y bueno, pobre, igual ni se enteró los rosarios que les di. No, ni se entera, porque son ellos. Ponemos un poquito de música, ¿le Yo parece? Creo que sí. Tomamos unos matecitos, ya... Sí, tenía que decir todo esto. Vos sabés que me levanté con ganas de decir todo esto. Hay que expresarse. Bien, entonces si usted tiene ganas también, se levanta con esa cosa de decir, está hermosa la mañana, se levanta y dice, pero yo tengo ganas de... ¿De decir esto? Lo puede hacer al 4493-150, es el teléfono, el viejito, el fijo, ¿vio? Aquel que levanta el tubo y nos atiende. El otro no sé si lo tenemos, pero si no... No, si no pueden hacerlo al 154-80-26-24 o también pueden comunicarse al 154-70-18-42. Exactamente, y se comunica con nosotros por si tiene, le damos aire, tiene ganas de... ¿De putear? De putear, a suspirar. Tiene ganas. Hagamos esta cosa como un... La verdad ahora me siento mucho mejor. Porque lo pude decir. Entonces, si usted tiene ganas... Se alivianó, digamos. Claro. Si tiene, bueno, si le está pasando lo mismo y tiene ganas, y además así, aquí tiene... Llámenos y descárguese. Así le viene el día mucho mejor. Se lo prometo. A mí me hizo bien. ¿A vos? También. A vos y yo también. ¿Viste que sirve? Bien. Vamos a un temita musical. Sí. Vamos a escuchar Por Ser del Campo, de Abel y Brown. De tanto que ando la huella con mis versos por delante, creo que he sido constante para sacarle el fruto a ella. Tengo por guía la estrella que a cada paso enarbolo, a mis principios me enrolo aunque lo pague con creces. De caerme tantas veces aprendí a pararme solo. Yo creo que soy consciente de lo que pienso y lo que hago, y entro y salgo a cualquier pago sin temor ante la gente. No me aparto del creyente que adora un edil que ha muerto, pero quien pare en mi puerto sabe que hay en mis valores una montaña de errores que tengo con mis aciertos. Quien conoce mi mensaje sabrá el terreno que piso y de que siempre utilizo lo mejor de mi lenguaje. Sepan que va en mi linaje no temer la derrota, porque he sangrado gota a gota mis comienzos ignorados. Y quien juzgue lo que han dado le puedo prestar mis votos. No han de encontrar la medida que purifique mis versos, pero sabrán del esfuerzo que le dio forma a mi vida. Mi expresión está nutrida del sabor del alma mía. Trato de armar mi poesía con lo que el pueblo me brinda, y no con palabras lindas que a veces están vacías. Soy siempre un agradecido de jamás hablar por gusto, y en lo posible ser justo creo que es de bien nacido. Siempre voy comprometido con mi amiga la igualdad, Sé que con mucha humildad más de alguno he hecho un esfuerzo para ir a escuchar mis versos por cuestión de identidad. Tuve la suerte en mi andanza, que siempre fue un desafío, por sacar del pobrerío gran parte de mi enseñanza. Sé de aquel que no le alcanza, pero lo mismo se empeña, que vive, trabaja y sueña de frente al día que viene. Muchas veces el que más tiene, el que menos me enseña. Añoro aquellos momentos de una época pasada, que la palabra empeñada era el mejor documento. Aprendí que el sentimiento endulza la humanidad, sin libros de facultad considero sin ser ducho, que hay libros que enseñan mucho y otros son libros nomás. Crié en mis versos el tesoro pa' que sean de buen pabilo, y no cambiaré mi estilo por más que me ofrezcan oro. Voy logrando lo que añoro, seguro por dónde voy, y si he venido hasta hoy conforme con lo que llevo, a mi público le debo gran parte de lo que soy. Creo que no es necesario hacer notar mi trabajo, porque como soy abajo, lo soy en el escenario. No le temo al adversario, pues no ocupo su terreno. No me envenena el veneno que trae el ánimo insano, porque como buen cristiano también tengo amigos buenos. Bueno, por acá le estampo el final junto a mi nombre. Quedó claro que soy hombre nacido y criado en el campo. Será mi lugar que a campo noble, fecundo, elocuente, me hallarán siempre de frente por cuestión de hermano a hermano, por todo el calor humano que me da siempre mi gente. Acá estamos. Entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. ¿Cómo está el mate? El mate está espectacular y las tortas fritas ni hablar. Es eso. Es la mañana. Es la mañana. Sí. Porque. Y el fueguito. No hay el mañana. El calorcito del fuego que de la salamandra. Ni hablar. Porque no hay mañana sin mate y no hay mate sin tortas fritas. Ay, se me puso verso. Es como el señor que estaba hablando ahí. Así nomás se lo dijo y en verso. ¿Vio? Está muy bueno. Me encantó. Sí. Algunos saludos tengo que después los vamos a felicitar más tarde, pero sí. Saludos al fin. Pero vamos a empezar por allá, por la zona donde yo pensé que hacía mucho calor, pero también hace mucho frío, uh-huh. Como es en San Juan. Por allá anda gente conocida que nos escucha y que nos manda saludos también. Así que, y recuperándose también algunos. También han pasado por alguna cirugía, algunas de esas cosas. Así que saludos también por allá y que se vayan mejorando de a poco. Que se cuiden. Exactamente. La recuperación a veces es lenta, pero el cuidado es fundamental. Hay paciencia. Y de ahí bajamos un poco, nos venimos para el lado de Carmen de Patagones, en provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí también hay algunos amigos escuchándonos, que están firmes al programa de radio, de los que hacemos y... Por allí son amigos que por la radio nos escuchan. Uh-huh. Que hacía rato que no nos veíamos, ni siquiera ni nos mandábamos mensajitos. Mire usted. Y de ahí como que me da ganas de venirme para estos lados, entonces paso por San Javier. Paso por Viedma primero, ¿no? Sí. Ahí a Juan, Sibet, los saludos con los cariños de siempre, pero... A los amigos de Radio Encuentro que... Al Pollo y compañía, Olga, Néstor, y un montón de gente nueva que hay, que ahora no me acuerdo el nombre del operador que nos ponía al aire, y me voy para el lado de San Javier. Sí. Ahí hay un amigo, Cacho Tazara, que lo quiero saludar también. Cacho Tazara es un compañero, un luchador de aquellos de hace años, peleando por sus tierras. Y uno de los primeros compañeros conocidos que tuve, que luchaban por sus tierras, por el lugar donde viven, para que poder producir y poder producir tranquilo y además sumar compañeros como para tener más compañía en esta lucha de poder defender el terruño, el lugar donde se vive. Mirko, el compañero que nos pone al aire en Radio Encuentro, le mandamos un saludo enorme. Así que ya estoy en San Javier, como rumbeando para este lado. Y viniendo más para acá, supongo que un poco más abrigaditos. ¿Y a quién saludaría? Y yo saludaría a Ismael, en Ingeniero Jacobás. Fíjate que me pasé toda la línea sur. Pasé por Balcheta, por Maquinchao, Los Menucos. Todos lugares que en este momento hace un fresquete. Anoche estaba nevando en... En Jacobás, estaba nevando en Jacobás. Un saludo enorme a Ismael y su gente. Y que, bueno, que disfruten de la nevada. ¿Sí? Porque la nevada también se disfruta. Tiene sus cosas buenas. Pero también a veces, sí, yo soy media la catastrófica, ¿no? Tiene sus cosas buenas y el que por ahí tiene las comodidades y los recursos para estar bien. Pero también la nieve a veces se padece. Sí, sí. Porque se disfruta y se padece, las dos cosas, y eso hace a ese combo que... porque nosotros nunca nos llevamos lo que sufrimos, nos llevamos lo que disfrutamos. Totalmente. Porque más de uno le hemos pasado mal en la nieve, pero ¿qué es lo que disfrutamos? No. Lo lindo, lo que nos queda. Lo otro se borra. Bien. ¿Sigue de viaje o deja saludito para más después, un descansito en el viaje? Sí, ¿o quiere llegar un poco más acá? Podría llegar a quedarme en Río Chico, tren. Así que parece. Le gusta que me quede en Río Chico y después me vengo para este lado. Sigo subiendo despacito. Bien. Porque también está complicado por ahí. Hay nieve y lluvia. Sí, sí, hay. Y ya supe lo que son las tormentas de esos pagos, por favor. Mamá. Tenga cuidado con las tormentas de esas zonas. Y yo decía, tanto va a ser, pero hay que vivirlas y tremendo. Ojo con la angostura, le decían, cuando hay tormenta. Sí. Y usted no entendía nada. ¿Qué pasa con la angostura? ¿Qué es eso de la angostura? La angostura cuando llueve, mucho como ahora, baja un arroyito, que es una vertiente, ¿te acordás que la vimos? Sí, sí, sí. Una vertiente, que tiene un chorrito de agua. Pero cuando llueve o neva, como en estos días, eso baja y baja al Río Chico, así que tenga cuidado, respételo. Y ahí en la angostura tenga cuidado, porque si el agua pasó por encima, le debe haber dejado un zanjón, como decía mi papá. Guarda con el zanjón. Bueno, hasta ahí me quedo. Después sigo. No sé si, bueno, usted trajo algo para leer o dígame que sí. Pero, acá toda la audiencia... Yo está sí atento, traje algo para leer. Expectante a escuchar su voz con la lectura me estaba, que trae. Vos sabés que estaba... no sé qué va ahora. Ajá, bien. Qué grande. Qué memoria. ¿Qué sería... Aproveche la memoria que tengo. Mientras tanto voy recordando los números de teléfono. ¿Qué seríamos nosotros sin ellas? Busca lo que va a leer. Vamos a... Se quiere comunicar para mandar un saludo, quizás tiene ganas de hacer un recorrido como usted, saludar a alguien de algún lugar de calorcito, de frío, que tiene acá el medio. Puede comunicarse al 4493-150, al teléfono de la radio, al teléfono fijo. Ahí lo atiende IO. Ahí lo atiende IO y nos pasa el mensaje. O lo saca al aire directamente. Lo saca al aire, ¿no? También. Porque eso es una... Porque los radio participantes son así. Es decir, mensajito no. No, yo estoy acostumbrado pero el participante estar ahí, salir, claro. Oírse. Sí, nos gustaría saber, dentro de esas comunicaciones, saber cómo están, ¿no? ¿Le sufrió la lluvia o la nieve? ¿Cómo la vivió? Claro. Por ahí no la sufrió y la vivió claro. De otra... Porque, por ejemplo, una de las personas que debe estar debe estar con sus plantitas tratándola de tapar es Nelly. Nelly debe estar ahí porque machine. Si acá vimos anoche caer sus copos de nieve, no me quiero imaginar cómo debe haber estado, cómo debe estar Machín. Debe haber tirado ahí un blanquito. Sí. Así que un saludo a Nelly y a Pedro. Bien. ¿Me permite? Saludos para ellos. ¿Me permite? Me traje hoy aquí a María Elena Walsh. Ansiosos todos. María Elena Walsh conmigo me la traje. Escuchá. Para con esto le quiero decir que estoy bastante bien de mi ojo, porque puedo leer. Eso es genial. Bien. Las que cantan, María Elena Walsh. Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo encarmentado. Se supone que vociferan para morir un poco menos. Solo el dolor, la fiebre, el odio, el desafío y la desgracia son una luz inofensiva. Cantan las mujeres que cantan. Fadista de Portugal, enlutadísima de España, inclinada, cegando ciegas espirales de rabia y queja, liquidan su ración de sueño con furiosa maternidad. Collas, princesa miserable de una América de arpillera, queman ancestros alcoholizados en lamentos como cuchilladas. Hay que dejarse herir, caer en su dolor, amar su llanto y comprobar cómo la tierra busca su desalojo huesos. Brujas pálidas de Oriente, lustradas hechiceras de África, custodias de padecimiento, celebrantes de la miseria, que lamentan inútilmente fatalidades ordenadas por dioses vanos y hombres crueles. Les asesinaron sed atávica, desesperada obligación, y ellas amenazan morir en repertorios de quejidos de bellezas perdonadoras. Solo vengo a decir que cantan y que el mundo no se arrepiente de sus gargantas infernales, de sus corazones prohibidos. Solo vengo a decir que acaso nos están echando la culpa. María Elena Walsh, Las que cantan. Lo acompañamos con un tema de Silvia Rodríguez, Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido perder casi el sentido. Loca mi mamá, estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, loca mi mamá, estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, loca mi mamá, estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Ella se llama Guadalupe y si la ve por ahí en las calles de El Bolsón, dele mi saludo, dígale que su papá la quiere mucho. Ella es Guadalupe. Ya estamos... Para la tanda. Para la tanda, ahí. Segundito. No sé si quieres hacer un recorrido más por algún saludo o espera para después. Está medio fresco en Río Chico, me voy a venir para este lado. Se va a venir para estos lados. Sí, quiero llegar a casa como para quedarme cerca de la salamandra y salir al patio y saludar a don Luis. Don Luis. Sí. Con unos mates nos acercamos y charlamos un rato mientras escuchamos la tanda, ¿te parece? Dele, vamos a. ¿Te parece que vayamos ya a la tanda? ¿Qué hace, amigo Braulio? Estoy esperando el expreso. Le sale a las 9:30. Capaz que ya pasó. ¿Será que tengo que esperar hasta la 1:30? ¿Por qué no trajiste el mate para aguantar aunque sea? El expreso, servicio social de FM Alas. Sale los martes y jueves a las 9:30. Se repite a la 1:30 de la tarde y a las 7 de la tarde. Puedes mandar tu comunicado a través del fijo 4493-150 o al celular 2944-802315 o por mail fmalascomunicados@gmail.com. El Expreso, el servicio social de FM Alas. Ok, estoy esperando. Espacio publicitario. Artemisa es una casa de salud donde brindamos atención médica integral y terapias holísticas que apuntan a armonizar y restablecer el equilibrio del ser. Es un lugar donde podés encontrar acompañamiento en el cuidado de tu salud. Contamos con espacios de consulta, de medicina general e integral, homeopatía, acupuntura y medicina china, medicina ayurvédica, terapia depurativa, estilo Okada, MOA, nutrición y alimentación consciente, salud sexual integral y acompañamiento durante el embarazo y puerperios, psicología, fonoaudiología, masajes, biodecodificación. Además, es un espacio abierto a charlas, talleres e intercambio de saberes. Estamos en Sarmiento 2736, en El Bolsón. Nos puedes contactar al 2944

Hoy estamos entre amigos. Sí. Por FM Alas. Todos esos efectos es de IO, ¿eh? Él es el responsable, así que muchas, pero muchas gracias. Tremendo, IO. Por mejorar esta cuestión. Sí. Y a poquito, porque tranquilo más. Cuando queremos acordar, pum, para arriba. Ya vamos bien así, pum, para arriba. Entonces nos llegó una foto. Manjin, como decíamos, está así, blanquito. La nieve se hizo ver. Así es, Manjin. El Manjin. Así que saludos para Pedro, Nelly. Hay que bueno, ellos mandan sus saludos. Y nos mandan una foto. Imagen de cómo está el Manjin. Nevadito. Sí. Así que si hay más amigos por allí escuchando, que nos manden imágenes para nosotros después traducirlo a voz. A la palabra. Usted, había algo muy importante que le mandó la vez pasada el amigo Andy, que está bueno para que lo sepan los músicos, ¿no? Sí. Yo creo que es importante como para generar una discusión en esto. Sí. Va a dar, tiene que dar esa discusión. Después yo le cuento otras cosas, pero le voy a leer algo de lo que está pasando. Tiene que ver con esto de... Dice, en función a muchas quejas de distintos sectores en relación a la última medida que viene tomando en el espacio gastronómico, desde la Secretaría de Comercio, donde se ve afectado el normal desarrollo de actividades musicales y culturales. Nos solicitan intervención en el tema y desde la Cámara de Turismo lanzamos una encuesta para artistas y organizadores de evento para escuchar las voces de todos. Necesitamos la mayor celeridad en la respuesta de la misma para procesar la información. Desde la Cámara estaremos reuniéndonos con las autoridades municipales planteando la problemática. Desde ya agradecemos y saludos. Dice, esto lo manda la Secretaría de Turismo. Sí. ¿Sí? Una gacetilla y una encuesta que manda a los músicos. Sí. Yo quiero agradecer a Pangur que me ha incorporado en este grupo. Uh-huh. Y por eso me entero. Entonces ahí una discusión se genera, una charla entre los músicos que están en este grupo. Sí. Y hay una que me quiero quedar con esa porque comparto. Uh-huh. Dice, considero que el problema fundamental es que asumamos como natural, no solo como músicos, sino como sociedad, que la música y la cultura en la comarca, uh-huh, en la comarca andina, sí, sea fomentado por el negocio gastronómico y dependa de la intervención de la comarca, de la Cámara de Turismo. Ajá. Y sigue poniendo negocio. Y en el caso del Bolsón, que la decisión de financiación estatal sea de la Secretaría de Turismo. Mientras siga esto siendo así, la música va a seguir ocupando el espacio de mero entretenimiento, de adorno para el lucro de particulares. Va a seguir siendo parte del negocio absolutamente erosivo del turismo. La música no es un accesorio del turismo. La cultura no debe ser rehén del formateo de los intereses comerciales y los músicos son trabajadores con derecho. Si como músico tomamos, damos por hecho que no represente el turismo, ¿qué debemos acordar la música y encajar la expresión artística en el rincón de un bar? Entonces, ¿cómo vamos a honrar la música y el arte como sociedad? Todo esto me sigue haciendo ruido y quería compartirlo. Perdón, dice el amigo, si es que no encaja en el sentido de este grupo. Abrazos a todos. Yo comparto a este amigo, y porque lo conozco además, uh-huh, que es músico. Sí. Esto ocurrió siempre y sería genial que se arme esta discusión. No con la Secretaría de Turismo ni con la Secretaría de Cultura, sino entre los músicos, no solamente músicos, sino todos los que hacen arte. Y en esto incluyo los grupos de danza. Sí. siempre, desde que están, que estamos, siempre hemos estado de adornos en lugares. De relleno, de por ejemplo, en los festivales, uh-huh. Falta un músico y ponen un grupo de danza. Y los grupos de música, los músicos locales, por ejemplo, en los festivales, están después de él que viene pagado con mucha guita de otro lugar porque es el más importante. Y dejamos a los músicos de acá. Artista nacional, que le suelen decir. ¿Y el hogareño de dónde es? Conchinchina. Estratosfera. No me hable la estratosfera. No, perdón. Entonces, estaría buenísimo que los músicos empiecen a juntar y empiecen a exigir este tipo de cosas, que se lo empiece a respetar como tal. Claro. Porque si no, siempre va a ser así. Porque esto que está pasando aquí en Bolsón y en la comarca también, esto de que van a tocar a un lugar gastronómico, pero el que gana guita es el que está en el negocio. Porque el músico pasa la gorra y de vez en cuando le tira unos mangos y si no... Termina sintiendo que le están haciendo un favor porque lo dejan tocar. Lo dejan tocar. Y en como vez de revalorizar su arte, ¿no? Y como no hay lugar en la comarca como, no sé, un centro cultural donde lo podamos ir a apreciar, los músicos, los bailarines, el teatro, tienen que ir a esos lugares para poder expresar su arte. Porque está claro de que en los gobiernos de turno, el arte, la música, todo aquello de expresión de las personas, está de relleno. Y mientras siga siendo así, vamos a seguir teniendo estos problemas. Entonces me parece que se tienen que poner firme como para decir, hasta acá llegamos, basta de seguir de adorno. Así que la invitación está para que puedan... acercarse y en esa encuesta misma también poder poner ese punto de vista también, ¿no? Yo no entré a la encuesta, ¿eh? No, yo tampoco. Porque quiero primero pedirle permiso a los compañeros del... músico, que me han a mí me incluyeron en este grupo. Yo no soy músico, soy esto. Comunicadora. Y por lo tanto le agradecemos esto, sí. Porque nos permite tener esa información. Pero por otro lado, los invitamos. Este es un lugar como para empezar a discutir estos temas. Así que Andy, estás invitadísimo, como también al amigo, ahí no me sale ahora, Alfredo, todos los músicos, los Pombos Legüeros, el grupo Kumara, hay muchísimos. Provincia. El grupo Provincia. Los invitamos a que no vengan a tocar, vengan a charlar sobre este tema, a ver qué les parece. Sería genial, están invitados, y si no, nosotros nos vamos a mover la semana Oscar que Benítez. Viene. El Oscar Benítez, nos gustaría tener su opinión. Así que. La promesa va a ser que la semana que viene lo vamos a poner en campaña y lo vamos a convocar para el sábado que viene para que a estén si aquí los que puedan. Posibilidad de estar acá. Como para empezar a generar la discusión, a ver qué pasa. Y después vamos a invitar también a los que están en cultura, en turismo, como para que generemos acá una mesa de discusión. ¿Por qué no? Está hecha la promesa y la propuesta. ¿Vamos a un temita musical? Eso lo decide usted. Bueno, lo decido yo. Vamos y yo, si musical. Quiere apretar el botón. es obvio, yo puedo ser muy sí. Tomar muchas decisiones, pero si yo dice no... No va. No va. Así que yo, por favor. Vamos con Doña Urbenza. Vamos a escucharla. Que vivir. lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por pie del viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Para mí. Sí. Para la otra Margarita. Doña Ubenza por. Por Mariana Carrizo. Qué gran. Mariana Carrizo, sí. Tremendo. Fenómeno. Que lo tenemos que traer un día con sus bagualas. Ay, son impresionantes. Sí, así que muy buenas. Y yo les puedo sigo pedir tratando que... de que Mimi me haga una. Bueno, capaz que por ahí por se eso anima. Le voy mandando estos temitas y para que. Capaz que por ahí se anima, si le traemos primero, uh-huh. Capaz que le inspira ahí. Por ahí se manda algunas de esas bagualas. Hermosos, ¿dale? Sí, lo vamos, sí. Te lo pido para el sábado que viene. No. Yo no hago promesas, dejé de hacer promesas. Sorprendo. Bien, entonces le puedo decir que me sorprenda. No sé si este sábado, en algún momento puedo llegarlo a sorprender. Bueno, ¿cómo? Usted espere. Bueno, crucemos los dedos yo. Bien, yo tengo saludos. Le dije que le tenía. Ah, yo estaba por lo de Don Luis. Sí, usted andaba por allá por lo de Don Luis en el barrio ahí tomando unos mates. Y me estuvo contando algunas cosas. Ajá. Algunas son para que para salir al aire y otras son para reservarla ahí. Claro, porque ahí estuvimos hablando un montón de cosas. Yo vio gente en la calle, me dijo. Ajá. Alguien. No sé, charlando con otros. Uh-huh. Como muy entusiasmado. Uh-huh. Así que me chumió eso y me dijo, eso no lo diga por las dudas. Así que, y bueno, me contó de un montón de cosas. Estaba con el tema de la leña. Ah. Se le mojó la leña. Y estaba complicado porque la patrona le pidió que haga fuego temprano. Y... bueno, se le mojó la leña. Se olvidó dejar la astillita. Tiene que ser hombre precavido. Aprenda de esta mujer que aquí le está hablando. Siempre hizo astillita en la noche y aprovechó el fuego que tenía en el transcurso de la nochecita, dejando secar las astillitas para el otro día no estar sufriendo que no le arde el fuego. Entonces, usted en la noche, mientras tiene ese fuego lindo, vivo, ya tiene preparaditas las astillas ahí al lado de la cocina. La leña de la salamandra, que se le vaya secando y al día siguiente no tiene que andar, vamos a usar la palabra, lidiando, rezongando, por no decir... Sí, lo otro, ¿tienes? Claro, que no le arde el fuego, se le ahuma la sí, la que casa. El humo vuelve para atrás. No. Bueno. Sí, siga. Eso es lo que estuvo charlando con Don Luis. Bien. Pero de ahí me fui... de un galopón sí. Hasta el, el barrio 100 Vivienda, creo que es. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí me encontré con Hugo. Oh, olor a... Recién levantado, así medio... Uh-huh. Con algo de pachorra sería, pero como mal dormido, digamos. Y con algunas otras cosas de más. Ajá, y que porque todavía anoche... entró y debe haber sentido olorcito asado. Olor asado había. Y si había asado, se regó. Claro, se regó con agua. Pero no. Ni hablar. Acá ¿cómo va a regar el agua? No se riega el asado con agua. Bueno, bien. ¿Con la bota? Con la bota. Todavía estaba ahí la bota. No sé si tenía, pero estaba ahí. Sí. Y bueno, me dice, recién me levanto. Y llego... Entonces yo pasé porque le quería saludar por su cumpleaños, que fue ayer. Ayer. Hubieron varios. Ayer habían varios que cumplían años. Y uno era Hugo, que cumplía años ayer. Así que lo pasé, lo saludé, le dije, te voy a dedicar un tema. ¿No? Bien. Así justo fue así como día de hombres de que le guste este tipo de música. Exactamente. Como Hugo, otras ¿y quién, personas más. ¿Quién más cumplió año por ahí? ¿Usted tiene alguno? Tucci. Tucci, claro. Que también le gusta. Hombre de campo. Hombre de su poder. Claro. Y en estos días atrás también fue el cumpleaños de mi mami. Así también. Que, así que... cumpleañeros por todos lados. Así los que... geminianos a full cumpliendo años. Bueno, yo me quedé un ratito ahí en lo del... Ajá. Pero le dije... Bueno, seguro que me puso música. Claro. Y se la trajo usted para exactamente acá. Exactamente. Y yo se la di ahí como para que... dedicársela. Porque se iban a preparar. Porque él me dijo, dame un ratito de tiempo porque la patrona todavía está levantándose. Así que... Y mientras tanto corrió el sillón, el... Ya lo tenía preparado porque parece que hubo... Ah, ¿hubo puntitaco? Se notaba, sí, se notaba ahí como que hubo algo. Hubo puntitaco por sí, ahí. Sí. Así que, y bueno, para de vuelta un poco de estirar las piernas, le va a servir bien, como para... Terminar de despertar ahora. Claro, para terminar de despertar y acostarse al medio. Va a decir, estoy soñando yo, pero esto lo bailé anoche. Claro. No sé si lo bailó anoche. ¿No? Bueno, se lo hacemos bailar ahora. Sí. Se lo hacemos bailar ahora. Dedicado para Hugo en su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Tapecito, metele plomo nomás, che gente, pues. Certero, me juego el rancho, el apero, y si con eso no alcanza, el corazón de la que alegra mis días de trovero, que no venga cualquier maleta con esos ritmos extranjeros que bailan como conejos. Ponele el alma a tu acordeón, inspirado por el amor de este suelo americano, y que tus melodías lleguen al más humilde de los ranchos, alegrar el corazón agobiado de mis paisanos. Quiera Dios que nunca marchite tu sentir chamamecero. We'll be right back. FM Alas. Para mí más que uno bailó ese tema, ¿eh? Nelly y Pedro deben haber hecho derretir la nieve. Yo sé, creo que sí. Y ni digo allá el amigo Mario Parada. Mario Parada, no le mandé salud. Pero de estar tomando un traguito de agua después de este chamamé, ¿no? Bien, sí. O unos matecitos. Hermoso chamamé. Muy lindo. Dedicado a los cumpleañeros. A Tucci y a Hugo, especialmente. Después hay los otros que se sumen, los sumamos también. Que a los dos les guste este estilo de música y vida de campo. Exactamente. No sé si teníamos algo más para decir. ¿Cómo? Una pregunta, porque veo que el solcito le da justo ahí a los verdes. ¿Cómo lo va? Porque usted se fue a operar de los ojos y se puso ojos verdes, ¿verdad? Yo le comenté. Bueno, eso una. Que escucha es la silla que él está buscando que no le dé el sol en los ojos. Exactamente, porque además. Pero hoy Io es un capo. Corrió, le solucionó el problema. Gracias, Io. No es porque no me guste el sol, sino que lo tengo totalmente prohibido, así con mi ojo. Es verdad. Recién hecho, digamos. Sí. No puedo el sol de así muy de frente, de golpe. Y es una recomendación no solo para usted que tuvo una cirugía hace pocos días, sino una recomendación para todas las personas, el no estar en contacto directo con el sol, usar anteojos que protegerlos del rayo ultra, no era ultravioleta, sino tenía otro término. Porque afecta y trae varias. Es uno de los factores de que hace consecuencias. De lo que yo me operé. De lo que usted se operó y de otras consecuencias que tiene de problemas de vista. Exactamente. Entonces, y. Que le digan lo que quiera porque usted anda con anteojos de sol. Usted cuídese, póngase los anteojitos de sol o protéjase de la vista. Gracias, muchas gracias por esos cuidados. Pero una de las cosas que tengo que decir es. Tenga cuidado cuando si le recomiendan anteojos de sol, porque muchos por así lo usan por una cuestión de facha, digamos, ¿no? O por no sé, lo usan. O quizás se compra, ¿no? Pensando que realmente se está protegiendo de la vista con esos anteojos y no tienen realmente el. Sí, tiene la graduación del 100% de protección. Si no, no lo use. Si no, no les sirve. Entonces tiene. Lugares como la ópticas donde te pueden medir a ver si cómo están tus anteojos. Porque, por ejemplo, yo tengo mis anteojos que son fotocromáticos, pero el doc me dijo que lo llevara a la óptica para ver si está con el 100%. Si no, ojito. Así, tampoco tiene ojito con el ojito. Ojito con el ojito, sí. Cuídelo. Así que, bueno, tenga cuidado en eso. Cuando se tiene que comprar anteojos, váyase a la óptica. Cómprese un buen anteojo que le va a quedar bonito, pero además. Y además realmente va a cuidar su vista. Va a cuidar su vista. Así que los que andamos con anteojos negros por allí, ahumados. Echando facha, cuídese. Echando facha, andamos cuidando nuestro querido ojito para poder ver mejor. Vea usted. Sí. Bueno, yo viendo mejor, encontré algo como para dedicar. Bien ahí. ¿Sí? Dedique. Le dedico a la que tengo enfrente. A las flautas. Bueno. ¿Le quiere que le dedique? Dedique. Bueno, porque me ha cuidado en estos días con esto de mi ojito y la puedo ver. Bueno. Escuchamos. Vamos a la cuestión. Tengo un poema de Ernesto Cardenal, de Nicaragua. Ernesto Cardenal era un obispo. Uh-huh. Era un, perdón. Obispo. Un obispo. De cura de iglesia, ¿sí? Pero revolucionario. Mira esto. Don Ernesto Cardenal no tenía pelos en la lengua para decirle al sistema que por allí no iba. Estaba realmente con los pobres. Es verdad, veo que a veces como que se niega de la iglesia toda, pero hay gente que dentro de la iglesia está con el pueblo. Por eso que hay que tener cuidado cuando se habla de iglesia también, ya que me lo trajo a colación. Porque se habla mucho de la iglesia, qué sé yo cuánto, pero en la iglesia tenemos la jerarquía que es. Le podemos decir lo que sea, ¿sí? Que es verdad, en Argentina, esa jerarquía estuvo con el proceso militar. Sí. Es más, fue a darle la unción de los muertos que mataba el proceso. Y están los otros que pelearon junto al pueblo y lucharon defendiendo a los derechos humanos. Así. Doy fe de eso. Y uno de estos, que por allí no son muchos, uno es en Río Negro, que se fue el obispo Saine, uh-huh. Y otro es Ernesto Cardenal. Después podemos llegar a traer algunas de las cosas que él, digamos, como para conocerlo. Pero una de las cosas que hacía Ernesto Cardenal, escribía poemas. Yeah. ¿Sí? Y me traje para leérselo, compartirlo. Se llama Epígrama. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres la dueña. Lo he escrito sencillo para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán, tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que lo dictó, tú también los desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ella. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los versos que en ti nos despertó este poeta. Ernesto Cardenal. Al perderte a ti, yo, a ti y tú, yo, hemos perdido. Yo porque tú eres la que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ernesto Cardenal. Se lo dedico a usted. Poeta. ¿Sí? Gracias. El obispo de Nicaragua. Esto fue escrito en el 1925 por Ernesto Cardenal. Qué poeta. Escuchamos ahora Palabras de Amor por Ana Prada y Jorge Drexler. Del nuevo disco. Del nuevo disco, No. Palabras de amor. Ha pasado tanto tiempo que perdimos todo. Me enredo en tu ropa tirada en el piso. No me caigo. Dejemos que la trama resuelva el error. La luz de un horizonte que se va alejando. Termino la botella, no he dejado nada. No te espero. Que la vida no es eterna. Cóbrame toda la vuelta. Que se hace tarde y me voy. En esta rima te suelto. Vi que te guardaste el vuelto. A quien le quepa el sayo le sobra perdón. Camisa de once varas que dejé tendida. Se abrió la ventana, el viento está frío. No me toca. La calma se confunde con buena intención. Cualquier fotografía nos está mirando. Los muebles que te dejo fueron bendecidos. No me importa. La vida no es eterna. Cóbrame toda la vuelta. Que se hace tarde y me voy. mate suelto, vi que te guardaste el vuelto, que la vida no es eterna, cóbrame toda la vuelta, que se hace tarde y me voy, en esta rima te suelto. Te guardaste el vuelto. No veo en el poema palabras de amor. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Por FM Alas. ¿Dónde andabas? ¿La verdad? Sí. Fui al baño. ¡Asa! Con este frío y los matecitos, el cuerpo pide cosas. Y hay que hacerle caso al cuerpo. Exactamente, sí. Yo pensé que había ido a preparar mate. No, porque ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Somos se apagó el fuego. Somos unos privilegiados, ¿no? No. Sí. Y yo nos está preparando ahí agüita no. para el mate. También eso. Eso es. Yo creo la que. Es suerte de la nuestra. No cualquiera. Te preparan agua, toda esa cuestión. Esos mimos. ¿Viste? Que eso, necesitamos la mañana. Mimos. Son mimos. Unos hermosos mimos. Que se agradecen. Totalmente. Vamos a tener que tener más mimos nosotros. ¿Ah, sí? Hacia ahí, dijo. Me parecía, porque digo. ¡Epa! ¡Qué pedigüeño! Así que. ¿Quién más pretende? Nos espera con el estudio calentito, sí. La casa calentita. Está atento si nos quedamos sin agua para el mate, porque hoy nos tenemos que dar, digamos, la verdad, un refuerzo de mate, porque no tomamos mate antes de salir. Está ahí, a tuc, los botones y siempre. No solamente con los botones, sino al resto. El programa. Esta es la familia de Alas. Esto es lo que somos nosotros. Lo que es una radio comunitaria. Y quiero aprovechar este ratito para saludar a Radio Fogón, que ayer cumplió años, ¿sí? Y que estuvieron de joda anoche. Así que un feliz, pero muy feliz cumpleaños a ellos. Cuando uno habla de radio comunitaria, tiene que hablar de gente, de personas, de pueblos, de barrio, de todo eso. Entonces, cuando yo saludo a Fogón, saludo a esa gente. No a la radio, exacto, sino a la gente que hace Fogón, ¿sí? Así que sigan cumpliendo muchos años más y sepan... A esa otra familia hermana, ¿no? Claro, que está ahí y sepan que esta hermana mayor... Es verdad, tiene sus añitos más. Esta hermana mayor está siempre al pie del cañón para estar con ellos. Uh-huh. Y que hoy necesitamos de nuestra hermana menor, nosotros. Sí. Y de muchas hermanas. Que están también ahí y que sepan que nosotros hoy estamos como pidiendo esto, ¿no? Necesitamos que estén, que vengan, que nos ayuden, que nos acompañen, porque, como decía un amigo hace unos días, esto cuando empieza la crisis, somos parte de esa crisis, somos parte de ese pueblo que está en crisis, porque eso es una radio comunitaria, es una radio que está... en el pueblo, con el pueblo, está con el barrio, con los vecinos del barrio, que están en problemas, están en crisis, también nosotros la padecemos. Entonces, la compañía, la ayuda, el venir, el estar, el volver a estar, el volver a venir... El habitar. Es lo que estamos necesitando. Necesitamos ahí como con las alas medias, como que nos está faltando un poco de aire. Entonces, el pedido... No solamente saludarlos a los compañeros del Radio Fogón, uh-huh, sino que también invitarlos a que nos ayuden un poco, que estamos acá, no sé si con las alas caídas, no, pero sí estamos intentando remontar vuelo de nuevo. Pero siempre es necesario a veces un descanso, un mirar, un ver y un, a ver cómo es, un analizarse, reflexionar para seguir. Sí. Que es importante. Todo proceso tiene también su los cambios, los procesos, no es pum pum pum pum para adelante y se avanza. A veces es necesario parar, retomar fuerza, rever cómo estamos, qué tenemos y qué queremos y seguir. Creo que se está ahí, en esa etapa, y está bueno la muchas voces, porque eso enriquece. Exactamente. Estamos como atentos para remontar vuelos, haciendo la pausa necesaria para remontar vuelos. Eso es, sería lo que estamos haciendo en este momento. Mirá lo que llega. ¿Qué llega? ¿Torta frita? Gracias, ¿otra? Más agüita para Más agua para mate. Bueno, gracias a los compas que están acá atendiéndonos. Nos están... vamos a pedir 2 horas y vamos a pedir 3 y vamos a querer 4. Y claro, con eso vamos a quedar acá, me parece. Claro. Bien, ¿qué más tiene usted por ahí? Además de saludar a los amigos de Fogón, ¿teníamos algo más? Dígame. Ayúdeme, sería. Refresqueme la memoria. ¿O usted quiere que yo lea? Sí, por favor. Traje algo así, pero muy cortito. No importa, mientras sea contundente. Ha sido una semana de semana de movida. Mami, ¿eh? Semana movida. Sí, cumple de mi mami, esas cosas. Entonces tuve ocupada. Trabajo y así, sí. Cuidando ojos. Usted estaba como los bebés, cada 3 horas, pero en vez de cambiarle pañal, era ponerle gotitas. Pero bueno, es parte, sí, de este cuidado para que ahora esté como esté bien. Yo contenta de poder haber aportado ahí en ese lugar, acompañando en ese proceso de recuperación. Bien, vamos a ver si se pone verde. Claro, todavía no veo efecto de las gotitas que le cambien el color de ojos. No. Quizás unos días más veremos. Vamos a ver. Estamos en eso. Pero sí. Bueno, yo te dije que andaba por el barrio 100 Viviendas, por esos lugares. En el barrio 100 Viviendas, una de las cosas que ocurre, ese barrio está instalado en un lugar donde era vertiente. ¿Sí? Se hizo ese barrio poniéndole un montón de cosas como para que esa vertiente se fuera para otro lado, ¿no? Entonces, cuando llueve, en muchas de las casas, el patio se llena de agua. Claro, y en algunos lugares, cerca donde está el cumpleañero, en otra esquina, ya más cerca del Arroyo Negro, hay una casa que todo el tiempo... Sí. Todo el tiempo tiene agua. Es más, tuvieron que levantar el piso de la casa porque debajo del digamos, ya no por debajo de la casa, sino adentro de su casa, hay agua continuamente. Qué riesgo para la salud todas esas cosas. Es todo, ¿no?, un riesgo para la salud. Entonces tuvieron que levantar el piso, como para que el agua siga estando ahí, que siga corriendo. Y si usted se observa cuando anda por ahí, no me acuerdo cómo se llama la calle esa que vas por el costado del Arroyo Negro, antes de llegar al puente que te lleva saliendo para la ruta, o viniendo para el centro, para estos lados. Sí, en ese puente que da entre el campo de gendarmería y el que sale a la ruta. Eso, usted lo sabe mucho mejor, lo puede mojonear. Calle Las Heras. Puede llegar a ser. Creo que se llama Calle La Cera. Bueno, en esa esquina donde está el puente, usted va a ver siempre una laguna. Ajá. Siempre. Invierno, verano, sequía, va a haber siempre una laguna en ese lugar. Uh-huh. Esa agua viene de esa casa. No. Así que cuando hablamos nosotros de se inundó a alguien... Se llovió y seguramente la están pasando mal, es porque conocemos esto. Acá en donde estamos nosotros, cuando vinimos la semana pasada que estaba lloviendo, el sábado pasado, sí. el patio nuestro estaba lleno de agua. Todo de agua. Y nosotros decimos, ¿es todo lluvia? No es todo lluvia. Es que la napa empezó a subir y el agua se quedó ahí. Tiene que ver con las napas, con los trabajos que se van haciendo en los terrenos cercanos, que se van levantando los terrenos, entonces el agua sigue buscando por dónde correr y va buscando terrenos más bajos. Y bueno, hay que ir viendo después uno cómo también ir solucionando esas cuestiones, ¿no? Que van surgiendo a raíz de... Bien, eso, a eso quería llegar. Porque nosotros por allí hablamos de la gente que se inundó. Uh-huh. Y hay personas que conocen este tema, saben cómo hacerlo, sí, y sí, tienen el dinero necesario para hacerlo. Sí. Pero aquellas personas que no tenían un lugar, no tenían terreno. Claro. Hubo una toma y consiguieron un lugar. Sí. Y se instalaron ahí. Sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Que con el poco recurso hicieron su techito. Sí, tienen un techo. Después empieza a brotar agua por abajo. Uh-huh. Y ahí es donde tiene que estar la otra parte, que la exigencia es, está bien, es una toma, todo Bolsón es una toma, uh-huh, pero esa gente necesita un aporte técnico para resolver el problema. Sí. No se resuelve solamente con dinero, sino un aporte técnico, que normalmente no se tiene ese aporte técnico. De saber que ahí, en ese lugar, y que a veces... Si vas a construir, de qué manera, en qué pensar, en qué parte del terreno, teniendo en cuenta tal cosa, tal otra, qué hacer antes para... Yo aprendí acá el famoso drenaje. Sí. Acá lo aprendí. Porque hay lugares donde yo estuve viviendo donde no se habla de drenaje. Uh-huh. Vos vas a construir y hacer tu casita y sin ningún problema no vas a tener este problema. Acá se habla de drenaje. Tenés que hacer un drenaje. Sí. Bueno, hay mucha gente que sabe y otras que no. Entonces ocurren las cosas que ocurren cuando llueve y mucho, y que ahora el Bolsón ya no es el Bolsón pueblito, sino que es una ciudad donde los lugares que antes eran... lugares para ir a ver los patos, las butardas, hoy no los tenemos, uh-huh, esos lugares, porque están las casas. Este es uno de esos lugares. Y otra consecuencia que también es el progreso, y otra consecuencia también es de que todo se va faltando más y va habiendo menos sectores donde el agua filtrarse, ¿no? Entonces, los de arriba y va los a correr, de abajo. El agua corre hasta que encuentra donde filtra. Sí, los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Ahí están, ¿dónde estamos nosotros? Claro. ¿No? Entonces, esa cuestión es la que nos preocupa y nos seguir preocupando siempre, ¿no? Que hay que resolver. Y eso es organización. Uh-huh. Es organización de vecinos. Cuando hablamos de organización de vecinos, nosotros estamos en ese proceso. Así es. Entonces, vecino, arrímese. Acá hay organización o tratamos de tenerla. Así que podemos ayudarnos entre todos de cómo resolvemos estas cosas. Porque somos parte de este Estado. Y que la única manera de que funcionen los gobiernos es la exigencia de los pueblos organizados. No en forma individual. No. Así que no nos lleva. Yo le sigo cebando mate y usted dígame algo. Le digo algo. Le traje algo pequeño para compartir, una lectura chiquitita, para acompañarla con una música. Metemos un poquito de lo que... Sí, sí, todo lo que usted quiera, todo lo que diga. Lo que vos digas, che, está bien. No. No se dice ese, todo lo que vos digas está bien. A veces hay que decir, no, lo que vos decís, no lo comparto, para mí no está bien. Exactamente. Hay que poder decir eso. A ver. ¿Cuál es tu destino? Ese. Ese es mi destino. Mira, ahí está. Está el chamamé. Yo amo el chamamé. ¿Cuál es tu destino? El sol se ponía. A lo lejos, sobre el horizonte, intuyo a dos caminantes, como nosotros. El paraje es rocoso, agreste, salvaje. y al fondo, bajo el acantilado, el mar. Tomo la cámara y gracias al zoom recibo una imagen bella. Dos caminantes, quizás pareja, avanzan en dirección contraria a nuestros pasos. Y recuerdo el poema bellísimo del gran Antonio Machado. Porque en verdad no hay camino en el lugar por el que se transita. Sus pasos los van creando, hacen camino al andar. Y mientras el sol se despide y nos regala un espectro de colores que me hace pensar, de nuevo, que los milagros existen. Y pienso si se dejan llevar, o si saben cuál es su destino. Y qué bello es no saber a dónde vas, a veces. Y qué bello es saber a dónde vas, a veces. Con destino o sin él, caminar es importante, porque a cada paso descubrimos una nueva perspectiva, un nuevo horizonte, una nueva posibilidad. ¿Cuál es tu destino? ¿Lo sabes o no importa? ¿Cuál es tu destino? De Alex Rovira. Permiso, me saco los anteojos porque me mato. Escuchamos Los Caminos por Omar Camino y Alejo García. ¿De dónde a dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrecerán abrigo? No tengo más que rumbos pa' mis zapatos. No tengo más que sueños en los bolsillos. Voy cantándole a los caminos, voy aprendiendo los gajes del olvido, y conocí el oficio de hacer canciones. Dirán que desconozco los beneficios. De poder y de lujos no hay pretensiones. Este su servidor prefiere otros vicios. Voy cantándole a los caminos. Voy aprendiendo los gajes del olvido. Voy sumándome a los paisajes, amando cada piedra de mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando sobre lo que he vivido. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas. Por si las canta, por si las sueña usted. Cuando la muerte venga estaré esperando con mi valija llena de los caminos. No dejarán que cargue con documentos, pero lo recorrido se irá conmigo. Yo no dejaré testamento. Cómo legar la risa y la madrugada, porque lo que he tenido lo tiene el viento. Cómo testar el alma si todo acaba. Y al final de este viaje me queda un canto, lo cantaré sonriendo. mochila llevo canciones rimas. Por si las canta, por si las sueña usted. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al teléfono 44-93-150 o al 15-4-80-26-24 o al 15-70-18-42. Ah, yo estoy sin, sí, sin retorno. Bueno, ahí me pongo en onda, ya está. Está en onda. Ya hay que irse. Por los caminos. Hay que irse por los caminos, pero por los caminos también venir hacia la radio. Caminante no hay camino. Ya se camino al andar. Por los caminos nos vamos acercando también a la radio. Ahora a las 11 que hay una asamblea. Acérquese y construyamos ahí este destino de la radio entre todos. Seguimos organizándonos, así es. Bueno, la casa está abierta con calefacción. Esperando. Y esperando a los compañeros para charlar y darle el impulso necesario. Que necesitamos cada uno de nosotros. Así que bueno, a Chala. La invitación, están todos invitados. Bueno, se viene diciendo, lo venimos diciendo boca a boca, estamos ahí, al pie del cañón, y bueno, es eso. Nos estamos juntando en Ala. Ala está ahí, estamos. En movimiento. Exactamente, moviendo las alas. Aleteando. Con los pies en el valle siempre. Por supuesto. ¿Nos vamos despidiendo? Sí, ya, por favor. Ya. Sí, hay que ir. ¿Cuándo era una hora? Se nos hace corto. 2 horas se nos hace corto. ¿Qué pero cosa, ¿qué lo tiró, che? Bueno, tendrá que ver con la atención. Ni hablar. Bueno, ni hablar. Hasta el sábado que viene, a los amigos de la comarca, nosotros vamos a estar de nuevo. El próximo sábado, a partir de... Con algunas promesas y otras que cruzamos los dedos. Promesas por allá, yo sorprenderé si da la ocasión de sorprender, no he dejado de hacer promesas en... está bien, solo cosas de la vida sorprender. He dejado de hacer promesas por dos cosas, porque han habido veces que he prometido y no he podido cumplir, y me han prometido y no me han cumplido. Entonces dije, basta, las promesas quedan ahí. Bien. Para el que quiera prometer. Está bien, perfecto. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el sábado que viene yo, gracias. ¿Usted? También, agradecidísimos de haber compartido esta mañana con Io, con todas las amigas y amigos radio participantes, oyentes que están ahí, en algún lugarcito de este universo. Nos vamos con la cumbia del mole de Lila Dau. Hasta el próximo sábado. Chau. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Thank you. también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele, se muele. Chocolate. Dicen que en la fiesta